me parece claro el manifiesto de los jugadores de querer tener esta posibilidad desde el minuto cero, cumplimiento del plan de juego prácticamente sin errores, una disciplina táctica que nos permitió no flaquear por ahí cuando podía venir la arremetida de Goes. Una efectividad, tomar los tiros que teníamos que tomar, un poco lo que intentamos venir trabajando y se lo merecen los chicos, hicieron un gran esfuerzo. Nosotros venimos de jugar el último viernes con Instituto, el viaje, tres partidos que fueron durísimos, ahora a seguir, ¿no? Hay que cambiar el chip y volver y enfrentar a Olímpico, así que esto no para. Venían en levantada, pero bueno, ¿qué análisis hace de lo que sucedió acá en Montevideo con Libertad, ¿no? Que se mete en la próxima ronda. Ahora aparentemente se tendría que ir a Asunción, ¿no? A jugar con Olimpia Kings, Franca y Quimsa, ni más ni menos. Sí, bueno, sigue siendo un premio para nosotros el poder participar de una Copa Internacional. Sabemos de la jerarquía, el nivel y para qué están armados los planteles de la próxima ronda. Nosotros seguiremos construyendo, haciendo nuestro trabajo, intentando que los chicos sigan teniendo confianza, que puedan jugar como lo están haciendo. Así que, nada, me parece que es momento de disfrutar, por sobre todas las cosas, de esta posibilidad. Yo en lo personal, el debut en un torneo de este estilo y saberse uno que por ahí puede estar medianamente a la altura, y eso me pone muy contento, y que el equipo haya respondido y dejado la imagen que dejó también. Mucho se habla siempre del nivel de la Liga Nacional, ¿no? Que está por encima de muchísimas competencias dentro de América. ¿Crees que también influye eso? Porque Libertad viene a jugar como campeón de Liga Argentina, viene a la casa de dos equipos uruguayos, le gana a ambos, clasifica a la próxima ronda. Sí, indudablemente que los jugadores argentinos, y me parece que nosotros somos una muestra de ello, tenemos solamente un extranjero, todos chicos nacionales, están a la altura y son jugadores que juegan bien cuando el nivel es más alto. Y también conocemos las limitaciones, ¿no? Pero me parece que hay que seguir trabajando y estoy muy contento, sinceramente, de lo que pasó este fin de semana. Volviendo al ámbito local, bueno, como dijiste, se viene el repechaje olímpico de cambiar el chip. Bueno, ya le ganaron las dos veces, tanto la banda como Sunchale. ¿Qué serie imaginás? Mirá, sabemos que Olímpico viene con algunos cambios, seguramente, ya se incorpora Emiliano Basabe, va a ser otro equipo, me parece el del playoff, no va a ser el mismo que enfrentamos en fase regular, así que es eso, cambiar el chip, estudiar de qué manera podemos jugar y seguir construyendo, ¿no? Nos queda todavía un poco de trabajo para después lo que va a ser lo más difícil para nosotros, que es el objetivo primordial, que es sostener la Libertad en la Liga Nacional. Felicitaciones. Gran campaña y gran representación de Argentina. Gracias, muchas gracias.